Malditos Veganos, episodio 48. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Malditos Veganos. Por fin estamos ya de vuelta, ya iba tocando, últimamente hacemos todas las presentaciones así, pero es que yo no sé qué es lo que pasa, que es que vivimos tiempos turbulentos, vivimos tiempos difíciles y bueno, etapas de COVID, de cosas, de cositas que os explicaremos ahora después. Ya había ganas de volver, esperamos ya que con esto sea un poquito, pues otra vez la rutina, ¿no?, de subir podcast cada semana. Pero antes de contaros todas las cositas que hemos vivido estos días, vamos a darle presentación a nuestro compañero Sergio Miguel Guayar. ¿Cómo estamos, Sergio? Pues muy bien, un poco echándote de menos. Hemos tenido que un poco actualizarnos, ¿no? Porque como que se notaba que me faltaba algo en mi día a día, en mi vida. Madre mía, de hecho es que llevamos como una racha de podcast de decir, no, es que Sekiam está malo, y ahora otra vez, no, es que Sekiam se ha vuelto a poner malo. Vivimos en el día de la marmota. ¡Qué pereza, qué pereza! Mucho, mucho comer lechuga, mucho comer verde y mira, igualmente me pongo malo, no puede ser. Pues es que, amigos, amigas, hace unos días cogí el bicho. Cogí el bicho, el COVID, el coronavirus. Ha sido un poquito, bueno, poquito, podríamos decir, yo creo que la palabra es trambólico. Han sido unos días muy trambólicos, muy de disfrutar, ¿no? Al fin y al cabo, disfrutar de querer morirte a cada dos segundos. Pero bueno, bien, porque estoy vivo, así que eso es una buena señal. Estoy bastante recuperado ya. La gente, los mutuals, los reals, notarán en la voz un poquito así lo que es en los mocos. Tengo mocos. Pero aparte de eso, he estado bastante bien y es verdad que me pasa como a ti, Sergio. De hecho, ya tenía ganas de volver a grabar y era como, joder, nos falta algo. Hay algo aquí, hay algo que tenemos que hacer. Pero eso es. Antes de entrar en materia, antes de que nos falten cositas que hablar, vamos a darle la bienvenida a todos esos patrones del podcast, los Patreons. ¿Quieres darles bienvenida tú? Es que ¿sabes qué pasa? Que es que se nos han acumulado bastantes. Hoy este capítulo va a ser un poco como ¿sabes? De comentar cositas, novedades, de hablar un poquito, de ponernos al día. De hecho, tenemos el café. ¿Tú tienes el café ahí, Sergio? Bueno, ya no queda café. Ya no queda café. Ahora solo hay agua. Yo como me he hecho un tanque de 5 litros, pues tengo todavía para una semana, pero es verdad que es que claro, se nos acumulan los puntos a hablar, así que bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Qué te apetece comentar? Hani Banani. Hani Banani. Me gusta es mucho. Una maldita Ibisur. Grande Hani Banani. ¡Ole! Me gusta mucho grande Hani. El alias. Bueno, y combo 11, 408 y Maga 4120 siguen siendo unos malditos Ibisur. ¡Grandes! Y Nuria, guión bajo, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Nuria, ¿y tú? También. Claro. Sí. Sigue siendo una maldita Bulbasur, así que ¡ole también! Claro, si lo veis, si os fijáis en el guión pone no, Nuria, ¿y tú? Sigue siendo una maldita Ibisur. Pues nada, bienvenidos, bueno. Bienvenidas todos, bueno, y rebienvenidos también todos los que nos apoyáis ahí en los patrones, porque la verdad es que, bueno, hacéis que esto sea posible, así que muchísimas gracias, que la verdad es que pues eso, que es gracias a vosotros que podemos seguir haciendo esto, así que apreciamos, lanzamos abrazo virtual desde aquí y bueno, cocoros, a ver aquí, sí, a ver si os llega en algún momento. Ya lo veremos. No creo, no creo, porque encima nuestros abrazos son un poco una puta mierda, pero vamos. Claro, tú piensas que como estamos veganos, es como estamos claro. Veganos, ¿no? Estamos como veganos, es un paso. Como somos veganos, paso. Pues en realidad no podemos abrazar muy fuerte porque no tenemos mucha fuerza. Y de eso hecho, hablando de esto, contamos la teoría de la B12 que teníamos, Sergio. Bueno, que tenía yo más bien, que te quiero sí, aquí marronar. La teoría sí. Enorme. Cuenta. A ver, yo tengo una amiga que es vegetariana que se llama Paula. Un saludo a Paula desde aquí. Y resulta que Paula, también curra en temas audiovisuales y demás. Entonces hemos coincidido en varios rodajes y empezamos a hablar de temas de veganismo, no sé qué, no sé cuántos. Empezamos a hablar del coronavirus, del COVID. Y entonces resulta que Paula también, como buena vegetariana responsable, pues se suplementa con B12, ¿no? Y bueno, uh-huh. Toda su familia cogió COVID, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ella no. a pesar de que todo el mundo a su alrededor tenía COVID, ella no. Y entonces ahí empezamos a elucubrar, ella también tenía ahí la teoría, yo empecé a bancar esa teoría de que lo que es la B12, ¿vale? El suplemento de B12, el tener un nivel alto de B12, que esto no está ni probado ni nada, ¿vale? Pero parecía que el tener un nivel de B12 decente hacía que a lo mejor pues costase más coger el bicho, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo aquí, esto, pues ya os digo, sin ningún tipo de base científica ni nada, que ya me veo al típico llegando en plan, no, dos veganos recomiendan B12 para evitar coronavirus, y no, no, no es así. De hecho, no, esto no lo hemos comentado en ningún podcast, ¿no? Yo diría que no. No me suena. No me suena. Yo creo que no, vale, es nuevo, es nuevo. Pues el tema es que, claro, empezamos a elucubrar y dijimos, ostras, pues espérate, vamos a ver, vamos a hacer aquí nuestro método científico particular, vamos a ver cuántos veganos y o vegetarianos, gente, bueno, con una dieta basada en plantas, vamos a ver cuántas de esas personas han cogido coronavirus, porque a lo mejor resulta que sí que es menor la cantidad de gente vegana o vegetariana con coronavirus de lo que nos pensamos, y hay cierta relación ahí, podemos establecer una relación entre la B12 y el tema del COVID. Total, que bueno, yo estaba convencidísimo, yo llegó un punto en el que mi cabeza era invencible, mi cabeza era espectacular. Efectivamente, en mi cabeza yo llegó un momento que dije, ya está, o sea, yo me tomo mi B12 todos los martes y todos los sábados y es que es imposible, o sea, soy inmune al COVID, los guerreros del COVID de la B12. Bueno, pues amigos, amigas, no sé si la relación seguirá estando ahí o no, pero en mi caso ha valido mierda. No ha valido para nada porque yo estaba convencidísimo. De hecho, claro, mis colegas ahora se meten conmigo porque yo estaba todo el rato diciendo, no, yo no rayéis, yo no creo que lo pille, porque claro, yo es que como ya, claro, yo empecé a comentar esto con un montón de gente y ya llegó un punto en el que se volvió un meme, porque yo era como, pues tú imagínate, ¿no? Todo el rato diciendo, creo que hay una relación ahí entre la B12 y el no coger el COVID, y de repente, pues pillo COVID. Entonces es como, ok, pues muy bien, mucho veganismo, pero del COVID no te has librado, crack. Así que nada, lo que sí, cuidado, yo no me rindo, mi nueva teoría, porque me he recuperado relativamente rápido, han sido 4 o 5 días de bueno, pues eso, de querer pegarme un tiro en la zona, lo que vendría siendo íntima, y luego ya, pues bien, en plan, guay, buena recuperación. Entonces, claro, ahora yo ya tengo la teoría de que hace la B12, no, a lo mejor no evita ajá, que cojas COVID, pero sí hace que te recuperes más pronto. Ah, bueno, cambiamos, ¿no? Cambiamos de estudio. Claro, o sí que lo evita, pero en el caso de que lo cojas, porque yo he tenido muy mala suerte, soy la excepción que confirma la regla, en el caso de que lo cojas, te vas a recuperar más pronto. Así que... Oye, yo creo que podemos mandar aquí como un tuit, ¿no? A la gente que nos escucha. Hacemos un estudio observacional. ¿Hacemos un estudio? De veganos vegetarianos que han pillado COVID, ¿no? Y me gusta que nos cuente. Yo como no lo he pasado, pues es que no sé qué se siente. Espero ¿Ves? No pasarlo. ¿Ves? Pero no lo has pasado por la B12. No sé. No me quiere el bicho. A mí no me quiere. Pero también por aquí, por mi zona, tampoco es que haya mucho y tampoco lo ha pillado nadie en mi familia, entonces... No sé. Claro, en realidad a lo mejor ahí hay otros factores, ¿no? Que están un poquito decidiendo frente a la B12, ¿no? Sí, igual aquí no hay cepas británicas de esas virulentas. Si es que yo he pillado la cepa británica, que bueno, es durísima, es muy chunga y no se la recomiendo a nadie. A las 6 de la tarde te obligaba a tomar té, ¿no? O sea, increíble. Yo fui a empezar a crecer la cepa británica y empecé de repente a tener así como de acento y decía, oh, me siento muy cansado, no entiendo qué está pasando. Y de repente ya dije, ah, vale, es la cepa británica que está creciendo en mi interior. ¿Te imaginas si fuera...? Te sale el inglés que llevas dentro enseguida. Bueno, pero sí que hay algo positivo que podemos sacar de todo esto. Pocas cosas, la verdad, pocas cosas. Pero hay una cosa positiva y es que uh-huh, he sacado mucho rato para ver muchos documentales, muchas cosas. Mucho contenido audiovisual he podido consumir yo estos días, porque yo estaba tirado en el sofá y en la cama todo el día y no tenía nada que hacer más que ver anime y verme, pues, 200 series de Netflix, ¿no? Y me he visto un documental, de hecho te iba a preguntar, Sergio, porque lo hemos estado hablando antes off camera, y mola, parece que nos hemos puesto de acuerdo como equipo de malditos veganos, nos hemos puesto de acuerdo para cada uno ver un documental distinto y así poder hablar de todos en el podcast. Eso es, está muy bien. Estamos conectados realmente. Sí, sí, sí, en realidad somos una mente colmena. El tema es que yo me he visto un documental que me ha dejado tocadito, me ha dejado un poquito cucu, me ha dejado mal. Me ha dejado que yo no pensaba que los pulpos me fuesen a gustar tanto, pero hay un documental en Netflix que se llama Lo que el pulpo me enseñó, que es, bueno, otro rollo. Tú no sé si has escuchado hablar algo del pulpo, ¿sabes algo? Me suena el título y sí que, pero como que, bueno, yo voy a decir el otro, como que si Spidey estuvo como muy en boca de todos también... Estos días, al final yo, cuando tuve tiempo de verme uno, pues vi Seaspiracy. Así que Seaspiracy es el que yo he visto. Vale, bien, bien, bien. Pues entonces yo creo que es el momento de aprovechar y recomendar los dos, hablar sobre cada uno de ellos. ¿Quieres empezar tú con Seaspiracy? Porque tengo curiosidad. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Qué impresiones, Sergio? Cuéntame. Vale, pues Seaspiracy, la verdad que... ¿sabes que hicimos un podcast, un episodio dedicado sobre los pececicos? Sí, sí, sí. Me recordó muchísimo al episodio. Vale, o sea, ¿podríamos decir que Seaspiracy se copia de Malditos Veganos? Yo creo que no, porque yo creo que Seaspiracy lleva mucho más tiempo en producción. Pero muchos de los puntos que tocamos en el podcast realmente lo representan allí. Y realmente el tenerlo de forma visual... A ver, hay más cosas aparte de eso. Pero todos los temas que tocamos en ese episodio estaban allí y además ampliados y con alguna cosa más. Porque tocaba tema de la caza de delfines, que aunque sea ilegal, pues todavía se sigue haciendo. Tema de por ejemplo, salía algo de tema de los piratas somalíes, que realmente eran pescadores que, como otros países entran en sus aguas para pescar, pues ellos al final tenían que meterse, digamos, a hacer esos abordajes para los pesqueros de otros países por todo el tema de que les estaban como robando el pescado que era de sus aguas y cada vez tenían que irse más y más lejos a pescar ellos porque no tenían recursos. Tema de la esclavitud en Tailandia de personas que estaban durante 20 años en un barco obligadas a eso, a estar allí con los pescados que no podían ni salir de allí, digamos, realmente de esclavitud. Un montón de temas que igual nosotros no habíamos tocado y que también está, digamos, como detrás de esta industria que también es súper cruel de la pesca. De las redes de arrastre, todo eso que hablamos también, y luego lo de las piscifactorías, pero claro, todo muy visual y también salía, una de las cosas que salía era que en, no sé si era en Inglaterra, no sé exactamente si era Irlanda, que cazan como ballenas y se veía ahí, bueno, todo es como un día que las acercan ahí a la orilla y los matan. Durísimo eso. Y se veía todo lleno de sangre. O sea, realmente se veía muchas veces de imágenes que era el agua del mar, era roja. Y luego salía, pues, como que el chico que estaba allí, bueno, un poco también como Cowspiracy, que sabes que iba a hablar con estas asociaciones que son en defensa de la fauna marina y de pesca sostenible, y que en verdad, pues todo, pues como que todo falso, que no se podía comprobar. Claro. Y hablaba con él. Con el pescador este, bueno, con el cazaballenas, por así decirlo, y él, él comentaba que realmente, desde su punto de vista, pues que una vida es una vida, ya sea un pollo, ya sea una ballena, tal, y de una ballena salían como no sé cuánta comida en vez de matar a 500 pollos o el número de animales que sean. Entonces, como él comentaba que una vida es una vida... Y entonces, pues que él no es que se creyera la mejor persona, pero como que al matar a una ballena, como que... Sí, que era como más aprovechada esa vida, ¿no? Por así decirlo. Que una vida de un pollo que da mucha menos carne, ¿no? Podríamos decirlo de algún modo. Pero no sé, como que tocaba... Al final, pues veías también el punto de vista desde el otro lado, pero tocaba, pues eso, todo tema de... No sé, está súper bien, y sobre todo las imágenes. Hay imágenes duras, es decir, que alguna vez a mí me... Y a veces las cortaban. En el tema de las ballenas... Sí, o sea, se veía como que les iban a dar, yo qué sé, una machetada o algo así, y lo cortaban, y luego ponían otra imagen así como de lejos, y luego lo ves todo, como están los cadáveres ahí todo lleno de sangre, pero como digamos, el momento en el que mataban y revolvían, eso como que sería igual más, un impacto mayor, eso estaba cortado como censurado, y yo también lo agradecí, ¿eh? Entonces, pero está muy bien, a nivel de y datos y vamos, súper bien explicado. y además visualmente que siempre como que te llama más la atención. Pues yo es que es verdad que, como dije, bueno, a ver, más o menos sé que, o sea, obviamente es lo que dices tú, que hay un montón de temas y tal que se van a tratar en el documental que no hemos tratado nosotros y que nosotros no sabremos y que vamos a aprender del documental. Pero es cierto que en el momento en el que estás ahí tirado en el sofá, pues un poquito, digamos, agradable, no estás, ¿no? No estás en el mejor momento de tu vida. Entonces yo dije, a ver, ¿qué me apetece? ¿Ver peces muertos o me apetece ver algo un poquito más simpático, ¿no? Un poquito más jolgorio y alegría? Y dije, venga, vamos a tirar por lo segundo. Entonces me acordé del documental este, el del pulpo, que me lo había recomendado mogollón de gente y mogollón de gente era como, ¡buah, es increíble, tal! De verdad que he llorado con el pulpo, ¡qué maravilla, no sé qué! Y yo dije, bueno, pues nada, pues vamos a ver lo que el pulpo me enseñó. Escúchame, Sergio, tienes que verlo. Vale, parece que te lo estoy recomendando solamente a ti. Gente que está escuchando el podcast, que no hayáis visto lo que el pulpo me enseñó, tenéis que verlo, tenéis que echarle un vistazo, porque, a ver, cosas. Lo primero de todo, si no sois veganos, después de ver este documental, preparaos, porque ¿te acuerdas lo que decimos siempre? Es que es increíble, siempre volvemos a lo mismo, pero lo típico que decimos siempre de en el momento en el que parece un poco más persona un animal, ya no te lo puedes comer. Uh-huh. En plan, de repente tienes un conejo de mascota, entre comillas, y ya no comes conejo jamás. Pues esto es lo mismo. O sea, yo en ese punto, yo cuando estaba viendo el documental, estaba pensando, se me pasaban por la cabeza todos los pulpos que me he podido comer durante toda mi vida y decía, ¡ay, Dios mío, qué he hecho! Soy un ser despreciable. Los pulpos son la mejor criatura del mundo. Y es verdad que yo es que había mogollón de cosas que es que no tenía, pero ni idea, de verdad te lo digo. De hecho, eso es lo interesante. A ver, para también te pongo en situación a ti, Sergio, vale. Y para los que no sepan nada de nada, ¿vale? El documental trata sobre un man, ¿vale? Un monchito que el chaval está, bueno, de hecho se dedica también a temas de audiovisuales, no sé qué, está un poco cansado ya, está trillado de temas de rodajes y más. Y dice, mira, a mí me gusta mucho el mar y lo que más me llena es coger y ponerme a bucear. Uh-huh. Bucea de loco, o sea, bucea de estarse ahí en el agua metido no sé cuánto tiempo, que es una barbaridad de tiempo lo que aguanta, que yo dije, bueno, me meto yo ahí, vamos. De hecho, se mete como en una zona súper peligrosa y como que pocas veces ha habido gente ahí buceando y mirando pues el fondo marino y esas cosas, ¿no? Entonces, además, no te creas tú que se pone el chaval una bombona o algo. El chaval hace, coge aire y dice, ala, para adentro. Y entonces va grabándolo todo. Uh-huh. Y un día, un buen día, ¿no? Pues está ahí, jiji, jaja, no sé qué, y se encuentra con un pulpo, una pulpo, hembra. Uh-huh. Es que claro, uno puede decir una pulpa, porque la pulpa es otra cosa. La naranja. Una señora pulpo, ¿vale? La señora pulpo, que de hecho nunca tiene nombre, no le llega a poner nombre este señor. Total, que la señora pulpo, de repente, pues resulta que empieza a tener comportamientos de pulpo que toda la vida se habrán comportado así los pulpos, pero que nosotros no habíamos visto en ningún momento. Uh-huh. Y empiezas a ver a la señora pulpo. No os quiero hacer spoiler, os voy a contar un dato, ¿vale? ¿Vale? Un dato que a mí ya, o sea, eso fue lo que dije, estoy dentro, estoy in de este documental, ya aguanto hasta el final porque esto es increíble. Hay un momento en el que nuestra protagonista pulpo va como, está en el fondo marino y de repente hace como, se coge como una falda con todas las patas y solamente tiene dos patitas y con las dos patitas empieza a andar como si fuera una señora. Te lo juro que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Hay un momento en el que empieza a andar, pues, pero te lo juro, ¿eh? O sea, como si fuese una persona andando. Una bailarina. Rollo, wow, sí, tal cual, con el resto como, pues como si llevase un vestido alrededor. Y yo dije, ¿cómo? ¿Los pulpos pueden hacer esto? ¿Qué? De repente el pulpo subió muchísimos puntos en mi lista de animales favoritos. Literalmente está a punto de llegar al top 1 con los pingüinos, porque los pingüinos también son maravillosos, nunca me canso de decirlo, pero es que los pulpos, cuidado, son... bueno, o sea, por lo menos este pulpo es tan... No, en realidad es que yo creo que todos los pulpos son así y este es el que está grabado. Es tan lista... hace tantas cosas que dices, no puede ser, porque encima este man lo que va haciendo es que, claro, el primer día cuando tiene como contacto con ella, ¿no? Uh-huh. Nota, o sea, también es verdad que es un poco místico, ¿vale? O sea, tú ves al chaval al principio cuando, spoiler alert, Os pongo en aviso, porque muchas personas vais a empezar a ver el documental y vais a decir, ok, este man está cucu de la cabeza, está fatal, está pues se fuma 200 porros antes de meterse al agua y este chaval está viviendo aquí unas cosas que esto es mentira, esto no está ocurriendo. Pero no, dale una oportunidad, porque además él mismo lo dice, dices que la gente cuando se lo cuento, pues me dice que estoy colgado, me dice que estoy cucu. Pero claro, ¿qué pasa? Que como él va con sus cámaras y demás para hacer fotos y grabarlo todo... Uh-huh. Está todo grabado, entonces no hay tu tía. Y bueno, básicamente el caso es que en los primeros días ya hay un momento en el que el pulpo coge mogollón de confianza con el man y empiezan a... de hecho, es hasta surrealista, ya te digo, o sea, lo ves y dices, no puede ser, no puede ser, porque el pulpo empieza como a saludar al muchacho, o sea, a saludarlo en plan rollo y se le agarra y todo y dices, pero ¿qué está pasando? O sea, hay un momento que de verdad que parece un gato. O sea, el pulpo, hay momentos en los que parece un gato, momentos en los que parece una persona, momentos en los que parece un samurái de la época Edo. ¿Cómo? Porque, te lo juro, está lleno de tiburones, ¿cómo se llaman? Bueno, son unos tiburones que huelen súper bien, ¿vale? Unos tiburones que tienen como... son como gatos también, que tienen como bigotitos de esos. Mira, hablando de gatos, hemos invocado aquí a Marisol en el podcast. Bueno, pues el caso es que esos tiburones comen mogollón de pulpo, uh-huh. ¿Vale? Son como el depredador natural de los pulpos de esa zona. Ajá. Pues la movida es que, claro, el señor está todo el rato acojonado porque dice, voy a llegar un día y al pulpo pues se lo van a comer los tiburones. Y al final te estoy destripando medio documental, Sergio. Bueno, es lo último que cuento, prometidísimo. El caso es que, claro, dice, bueno, no puedo entender cómo el pulpo, por mucho que se meta ahí en sus recovecos y demás, uh-huh. sobrevive a los tiburones. Bueno, pues resulta que es que el pulpo, cuando llegan los tiburones, el pulpo se hace una armadura, coge un montón de piedras, de algas, de movidas, con los tentáculos y hace ¡fup! Y se hace una armadura de pues eso, tú lo ves y dices, vale, ya está, o sea, es impenetrable. Se hace un como formación tortuga, sí, ¿sabes? Sí. Con un escudo y no lo coge, o sea, pasan los tiburones, incluso los tiburones hasta le atacan, pero no pueden hacerle nada porque literalmente está, pues eso, cubierto de rocas, de piedras y de cosas. Y dices, madre mía, qué listos, qué inteligentes y qué cojones acabo de ver. Y es espectacular. O sea, de verdad que yo os lo recomiendo a todos. Es de los documentales más interesantes que me he visto en la última década porque te abre mogollón la mente. Y claro, eso, o sea, ya te digo, esto pues de casualidad que este chaval está colgadísimo, se mete en el sitio este y encuentra al pulpo y entonces empieza a grabar al pulpo. Pero la cantidad de comportamientos animales que no conocemos y que no hemos, pues eso, que no sabemos de su existencia, que no sabemos cómo funciona la mente de mogollón de animales, es increíble, es espectacular. Es que me has creado mucho hype, de verdad. O sea, es que no sé si voy a aguantar yo 2 días sin ver esto. Que quiero ver ya a la pulpa samurái. Ahí. La pulpa samurái, de verdad. Sí, sí. A ver, tampoco quiero poneros las expectativas por las nubes, porque el documental está muy bien, pero ya está. Porque a ver si vais a llegar pensando que os va a cambiar la vida el documental, y tampoco es eso. Tampoco es el documental que os va a cambiar la vida a todos, pero de verdad que es muy interesante y cambia como muchísimo. Digamos que es family friendly, ¿no? Se puede ver con niños. Sí, sí, claro que sí. De hecho, no hay nada así. Igual tal, que si Spider así es, ojo, cuidado. ¿Sangre? No, este es todo muy bonito, muchos planos del agua, el señor ahí nadando a su rollo y con el pulpo, pero es muy family friendly. Pues tenemos las dos caras de la misma moneda. Sí, sí, sí. Os podéis poner en plan rollo, cuando estéis bien, os ponéis el bonito y luego os ponéis el que no es tan bonito, pero que también hay que ver. Eso es. Así que hacemos intercambio de documentales y yo, en cuanto me vea ahí con fuerza para afrontar la movida, Me pongo el otro documental también, el de Seaspiracy. Te quería comentar, antes de pasar al tema, que yo creo que ya tocaría tema, porque casi media horita de previo, un añito de podcast, que no lo hemos dicho. ¡Ojo! ¡Un añito! ¡Ojo! Otra cosa a comentar, ¿hemos cumplido el año ya o todavía estamos No, el 5 de abril fue cuando salieron los 4 primeros capítulos de Malditos Veganos. Llevamos ya una semana siendo, o sea, ya, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cuando tienes un año? ¿Cómo se dice? ¿Cómo un año? Pues claro, si tienes 20, eres 20 añero. Si eres, tienes 30, 30 añero. Pues serás un añero. Si tienes uno, un añero. ¿Un añero? llevamos una semana siendo un añero. ¿Sí? Enhorabuena, Sergio. ¡Aplauso, vamos! Ojo, vamos. Un añero es no confundir con un añeros de podcast. No confundir con uñeros. Claro, con uñeros, que eso es cuando tienes pupita... La verdad es que se pasa rápido, ¿eh? A mí este año, yo la verdad es que no... O sea, a mí me dices... echa la vista atrás al 5 de abril de 2020. Uf, ¡qué duro! O sea, de verdad, el 5 de abril... Vamos a hacer un poco de... mirar en retrospectiva. Ver, que estaríamos aquí... Cuarentena... claro, pero que exactamente que igual. Que nos escucharía gente, que habíamos traído a gente aquí a que nos... hablar con nosotros como, pues como muchos de los invitados, invitadas que han pasado aquí, yo diría no. Yo digo, si somos dos mindundis que estamos aquí, que ya nos va a venir aquí nadie. La verdad es que hemos hablado mucho, ¿eh, Sergio? Hemos hablado muchísimo, sí, sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas que al principio eran de 20 minutos y que luego...? Sí, sí, sí. ¡Qué turrita, madre mía! No, pues bueno, bien, bien, la verdad. O sea, ojalá otro año más así y a ver si, yo qué sé... De repente, pues todo lo que no nos esperábamos del año de podcast que llevamos grabando, pues se duplique y de repente acabemos hablando con Obama. ¿Te imaginas? En el podcast, por ejemplo. Hacemos ahí. O con, yo qué sé, o con el pulpo. O con el pulpo. O con el pulpo. La pulpa. Claro. La pulpa. La pulpa. Con la pulpa. Bueno, ahora sí, pasamos ya al temita elegido por los mecenitas, venga, del podcast, venga. Por los patrones. Ha llegado el momento, después de una... buena, una densa introducción al podcast de hoy, llegamos al temita del que todos nuestros Patreons, bueno, no todos, pero muchos, querían hablar, que ha salido votado para este mesecito. Ya sabéis que los Patreons también, pues a cambio del apoyo, ¿no? Tienen para elegir y decir, por favor, hablad de esto o de esto otro. Y el tema que ha salido es los videojuegos y el veganismo. Cosas que controlamos los dos, ¿no? Es el crossover. De hecho, es que es muy irónico, en realidad, porque aquí el Sekiam vegano, el juego al que más ha jugado en toda su vida y juega, sigue jugando, es a los Pokémon. Ojo, yo también, ¿eh? Que los Pokémon es... Bueno, claro, Sergio juega a los Pokémon como un loco, de hecho, por eso nos conocemos. No es nada vegano los Pokémon. Los Pokémon no son nada veganos. Entonces, a ver, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Quieres que empecemos diciendo qué juegos son veganos, qué juegos son no veganos y luego ya establecemos ahí un poquito ya nuestras conclusiones? ¿Te parece bien? Tengo una anécdota antes de empezar aquí. ¿Vale? Porque, vale, ahora además del podcast y todo, como hago streamings jugando... a ver, algún streaming hecho charlando, pero generalmente yo cuando hago streaming en Twitch es jugando juegos... Decidí empezar el Zelda Breath of the Wild, que ya salió hace como varios tiempos. ¿Sí? Y dije, ¿este juego se puede jugar en modo vegano? Ojo. Me dijeron, sí, sí, sí, sin comer animales, sin nada. Y sin comprar ropa. Ojo, porque, madre mía, me tuve que pasar a un final boss, a un jefe final, y no podía comprar una ropa de plumas que me abrigaba. Tenía que estarme comiendo comida que me calentaba. Yo dije, no sé qué estoy haciendo con mi vida. O sea, la primera vez que me lo juego y me pongo yo esta dificultad. Pero bueno, se puede. Lo curioso de esto es que entró un chico, yo creo que fue un chico joven, allí a verme jugar, porque estaba jugando el Zelda, y dice, ah, yo me lo he pasado ya muchas veces este juego, yo te ayudo. Y yo decía pues que no iba a comer nada de carne ni nada así, porque pues estaba jugando en modo vegano. Uh-huh. Y claro, sus comentarios eran en plan de, pero si la carne es un manjar de la vida, o solo es un juego, cómpratelo. Y yo dije, bueno... ¿Cómo? Bueno, me dejas que disfrute de mi juego como me... Exactamente. Dejas que yo juegue como quiera, pero es como... ¿Me dejas? Pero eso es un juego, ¿no? Pues entonces, un poco ahí, esa conexión, ¿no? De que a pesar de que los videojuegos, en algún momento, pues es verdad que no son veganos, pero bueno, esto... Bueno, seguimos hablando ya. Vamos, yo creo que nos metemos a Pokémon, claro, y... El tema es, primero de todo, ¿realmente son veganos los juegos... físicos? Es una pregunta que no tenemos apuntada aquí y que no nos hemos llegado a plantear. ¿Habrá algún ingrediente de la placa base de un videojuego o de, bueno, de un CD? No, es que, a ver, tampoco, o sea, en realidad la solución a esto ya es comprar digital, que yo de hecho llevo bastante tiempo haciéndolo. Uh-huh. Pero los típicos cartuchos de la Game Boy Color serán veganos, Sergio. Ya, acabo de planteármelo. Ni ir más lejos. ¿Tú te acuerdas al principio Esto, ojo, dato de anécdota de los juegos de la Switch. Uh-huh. Que sabes que si los chupas, yo no los he chupado sí, nunca. Sí, saben mal. Que saben sí, fatal. Sí, sí, sí. ¿No habrá algún componente allí y algún vegano habrá hecho la broma de chupar un cartucho de Switch? Y habrá ahí un poquito de mantequita de cerdo. Untada. Así para que sepa. Claro, claro, claro. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Espero que no. Creo que no, la verdad. O sea, hay como muchísimas cosas que desconocemos de mogollón de ingredientes que hay en mil cosas que usamos en el día a día, pero yo creo que los cartuchos de los juegos, de momento, no tienen nada de origen animal. Así que, en ese sentido, bien. Bien. Bien. Se puede jugar a un cartucho siendo vegano. La solución realmente es esa, es comprarlo en digital, porque encima hay pues, menos gastos de todo. Yo creo que eso es el futuro, así que guay. Y encima, luego es verdad que cuando acumulas muchos juegos acabas un poco harto, ¿no? De 200 cajas, 2.000 cosas, cuando te vayas a mudar, vas a agradecer este consejo del gamer vegano. Así que yo creo que bien. ¿Tú estás en mi team sí, en esto sí. O eres de coleccionar cajitas? A ver. Te confieso una cosa, yo tengo algún juego comprado físico, es verdad, porque hay veces que no puedes no comprar los digitales, pero por ejemplo cuando... Hombre, y que hay juegos que hace ilusión comprar sí. Físicos, o sea, de repente sale una edición especial y dices, jo, me apetece tener el librito, me apetece tener tal. Pero claro, el caprichito. Yo que sé, cuando tengo que cambiar de juego, digo, ay, tengo que quitar este para poner el otro, ¿sabes? Como que y si tienes digital, ya está allí, decidido, no tienes que estar cambiando claro. Cartuchos ni nada. Más rápido. Son todo ventajas. Eso es. Vale, entonces, vamos a empezar como por la lista de jueguitos que son veganos porque no, o sea, no pueden no ser veganos. Ajá. Por ejemplo, el Tetris. El Tetris no puede no ser vegano. O sea, el Tetris ¿literal? es son bloques cayendo, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay nada que atente a la vida de ningún animal no, ni de no, no. Ningún ser vivo. No se o sea, está explotando, bien. Queremos pensar a ninguna pieza de Tetris, entonces... Está bien, yo creo que pasa el corte. Las piezas de Tetris también tienen derecho. No quieren estar cayendo todo el día infinitamente. Ojo, porque cuando caes y haces línea, se mueren, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, desaparecen, pero no se mueren. Se van al, no sé, el paraíso de las piezas. Ah, vale. Esto es un poco como lo de los Pokémon, ¿sabes? Ya. Que lo justifica diciendo, es que es lo que las piezas quieren hacer. Y dices, ah, pues ya está. Se justifica cualquier juego... Claro, cualquier juego diciendo, no, es que eso es lo que las piezas quieren hacer. Y dices, ya está, perfecto. Candy Crush, cuidado Candy Crush. Lo has apuntado muy rápido, claro. Sí, pero los caramelos eran veganos, ¿no? Los caramelos, había un caramelo del Candy Crush que hacía que toda la pantalla desapareciese, en plan, hacía y desaparecía a fuego, que a mí me recuerda peligrosamente, no sé si Sergio tú has llegado a tomarlo de pequeño, había como unos caramelos gigantes que eran unas bolas que se chupaban con la lengua. Y de hecho, ibas desgastándolo. ¿No, no has llegado nunca a ver eso? Tú ibas desgastando las bolas y era una guarrada. Es que lo estoy pensando ahora. ¿Una guarrada? O sea, el tema es que tú ibas chupando la bola, entonces ibas desgastando como distintas superficies de la bola y entonces iba, pues yo que sé, había distintos colores, distintos sabores, que luego todo sabía igual porque aquello era una amalgama de babas y te lo metías en la mochila. Yo me acuerdo que lo llevaba en la mochila del colegio. Ahí, venga, toma. Y a los 5 días sacabas un poco y decías, venga, boledo, y ahí... Una lamentada. En el grifo y venga, ahí seguimos chupando aquí. Eso es una guarrada, pero eso, o sea, se parece mucho a lo del Candy Crush y la movida es que eso no es vegano. Ese caramelo no es vegano. Bueno, no, ya no existirá, pero no era vegano en su momento. Cuidado ahí. Entonces, claro, ¿realmente los caramelos del Candy Crush son veganos? Confiamos en que sí. Queremos Vamos pensar. A pensar que sí. Llamamos a los desarrolladores de Candy Crush. Tienen la obligación de contestarnos, ¿eh? Tienen la obligación de decirnos si son veganos o no los caramelos. Cuidado, ¿eh? Puede ser que investiguemos más en el podcast de Malditos Veganos si así lo requiere nuestra audiencia. Ojo, porque no sé si sabes que ha salido una nueva versión del Pac-Man. ¿Sí? Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 99 para la Nintendo Switch. Oh, ¿qué dices? Sí, sí. ¿Qué y dices? Estoy súper enganchadísimo. Y claro, Pac-Man es verdad que se come a los fantasmas, que los fantasmas, pues bueno, no lo sé. Pero que para pasar... Bueno, cuidado. Para pasar. Son almas. Pero son fantasmitas, claro. No lo sé. Pero lo que sí que tiene como muy vegano es que para pasar de un nivel a otro tienes que comer una frutita. La cerecita, la fresa... Es que Pac-Man, además, te está dando como el que seas un poquito más healthy life. Sí, sí. ¿Sabes? Ahí que la frutita. Un poco... Eso está bien. Eso está guay. Pac-Man se podría haber comido perfectamente un montón de comida basura... Y chetos y cosas por ahí en el mapa, pero se come frutas. Frutitas. Está abogando por una dieta de, ¿cómo es? Cereales integrales. Basada en alimentos vegetales integrales. Como se nota que hace tiempo claro, que estamos en el pod. Bien, Pac-Man. Bien, bien, bien, Pac-Man. Bien. Nos gusta. Nos gusta eso. Aprobamos. Pero vamos. Luego hay aventuras gráficas, que aquí esto lo ha jugado más Sergio, sí. Como el Phoenix Wright o el profesor Lighton. El Phoenix Wright es este de Objection. Exactamente. Es como, sí, el típico de trajes así, de jugar con abogados y cosas así raras. A mí estos nunca me han terminado de gustar, pero claro, también son veganos. Claro, porque no... Que no en ningún momento tratan nada de comida. Eso es. Eso está bien. Entonces, claro, o el profesor Lighton, que son como mucho de puzzles. Hay que hacer un puzzle. Pues a ver, igual en algún momento alguien dice, porque ha jugado a todo, ¡ah, en ese puzzle salía una carne! Bueno, no lo sé. Yo he jugado algún poquito a alguno de estos juegos y en líneas generales, pues claro, como simplemente son o investigaciones o cosas así, pues o resolver puzzles, pues en verdad parece bastante vegan. Pero bueno, que igual en claro. algún momento puntual no lo sean, bueno... El especismo ataca desde cualquier parte, está escondido, ya se sabe. Eso te iba a decir, al final es que en realidad está como un poco en todas partes y de hecho con esto entramos en los dos juegos que, bueno, los dos juegos principales que se nos han ocurrido a nosotros, que seguro que hay 200 más y ahora nos sacaréis mogollón de ejemplos y si se os ocurre un ejemplo de un juego que digáis no es vegano pero se puede veganizar, bueno, mira, se me está ocurriendo otro, ahora lo añadimos. Decídnoslo por nuestras redes sociales y así lo podemos comentar en el siguiente podcast. Porque por un lado está el Zelda Breath of the Wild, que es lo que comentaba Sergio antes, que se puede, o sea, tú te lo puedes pasar siendo 100% vegano, sí, ¿no? Sí. Bueno, 100%, dentro del juego. Sí, sí, o sea, tú puedes ser vegan no, y pasártelo no, entero. No estoy comprando nada que tenga plumas ni nada así, y ni nada de origen animal. Y mira, me pasó una cosa muy graciosa, cogí una lubina. Que se iban a comer unos enemigos, unos lizalfos. A ver, a los enemigos sí que les pego. Además reviven con la luna de Ganon, quiero decir. No, realmente... Claro. Ah, y... Pero los enemigos, digamos que ahí ya estás obligado éticamente a luchar contra ellos porque pues son un poco, ¿no? Es como si fueses el activista eso vegano es. Que se está colando en las granjas eso para liberar es, a los es. Animales. Claro, si tienes que partir las piernas a 5 granjeros, pues oye, daños colaterales, esto es lo mismo. Entonces, pues de repente yo pues los noqueo, bueno, los debilito, y veo que tienen una lubina, y cojo la lubina y ponía lubina vigorizante, o no sé, o lubina tal. Y yo dije, ay, la voy a devolver al agua. Y total, que la devuelvo al agua, y la veo que se va, baja río abajo, flotando, la lubina. No, estaba muerta, la lubina cuando se cocina, no. No, no, pero estaba viva, no estaba cocinada, pero quedó. Que... Y luego de repente vi otra por ahí, que sí que se movía, pero en el momento en el que la coges ya del agua, ya como de... Ya fuera. Claro, suele pasar cuando sacas un pez de fuera del agua, no... La verdad es que como no seas un poquito rápido, pues el pez no va a estar ahí infinito esperando a que lo devuelvas al agua. Así que, bueno... Dentro de lo que se puede, pues... Bueno, no está mal. Bien, Zelda Breath of the Wild se puede veganizar, me gusta. Luego, hay otro juego que es el Animal Crossing, que de hecho hubo un montón de revuelo con PETA, que PETA hizo un artículo. No sé si lo tenemos sí, está por aquí. Está para abajo, sí. Ah, sí, aquí está, efectivamente. La movida, claro, es que el Animal Crossing... Tú piensas, jiji, jaja, bueno, Animal Crossing es un simulador de vivir, ¿vale? Para la Switch, yo creo que es el juego que ha jugado todo el mundo en la cuarentena. ¿Y qué pasa? Que tú en el Animal Crossing cazas bichos y pescas un montón de peces distintos. Parece muy vegano el Animal Crossing de primeras, porque tú dices, jaja, qué bien, qué natural, qué guay. Es mentira, es el antiveganismo, de hecho es la supremacía del ser humano... ¿Sabes? Rollo además sabiendo, soy superior y los animales para mí no son el resto de animales, ni siquiera valen lo suficiente como no solamente para... Porque claro, tú puedes pensar, no, es que claro, tú pescas pero no para comértelos ni nada, porque verdad que no te los comes. Tú comes mogollón de fruta, comes tal, pero es que pescas para encerrar dentro de un... ¿La pecera? Bueno, como, ¿no? Sí, son como unas peceras gigantes ahí que hay en el museo. Para encerrar a un montón de animales. Y puedes pensar, no, es que están ahí en su hábitat natural, que a gusto. No, amigos, es un zoo encubierto que además ni siquiera, o sea, no tiene ningún tipo... Eso es un mercado negro ahí que puedes revender después los animales que son exóticos. Mal, no. Todo mal. En realidad es lo menos vegano que te puedas imaginar. Y es verdad que en PETA hicieron un artículo, una guía sobre cómo jugar al Animal Crossing siendo vegano. Que básicamente es, juega al Animal Crossing, pero no pesques ni caces nada. Y dices, bueno, pues guay. Guay. Luego entramos en la gran pregunta, que es, oye, ¿y si soy vegano y lo juego así? ¿Por qué es un juego? XD. Pero bueno, eso después vamos con ello. Y el otro juego que sí que es verdad que dices, cuidado, porque se puede veganizar, pero hay cositas, es el Minecraft. Minecraft, el gran título de los juegos más vendidos de la historia, sino el que más. La última vez que lo miré estaba ahí compitiendo con el Tetris a fuego y creo que lo superó. No estoy 100% seguro, pero estaba ahí. Claro, ¿qué pasa? Tú en Minecraft, esto es muy heavy. Yo me quedé bastante en shock, porque es verdad que yo últimamente también juego muchísimo a Minecraft. Uh-huh. Y el tema es que tú en Minecraft puedes elegir lo que comes. Tú puedes ser súper vegano en Minecraft. Tú puedes alimentarte a base de patatas. Muy guay. Yo al principio, de hecho, decía, let's go por el veganismo. Vamos a intentar alimentarnos a base de patatas. Pero el Minecraft, fíjate lo que es, pues eso, al final la educación que está ahí intrínseca en todos nosotros y pues por ello también en los desarrolladores de Minecraft, ¿no? Resulta que dentro de los alimentos que tú puedes comer en Minecraft, la carne es el mejor alimento. O sea, la carne está, ¿cómo se dice?, programada para que te recupere vida más rápido que cualquier otro alimento. Las patatas están muy bien también, pero no hay nada en el juego que pueda competir con la carne. Y eso yo dije, no, mal. No puede ser, porque en realidad debería ser al contrario. Al momento en el que, a ver, tiene sentido, porque en realidad luego tú a nivel juego te paras a pensar y dices, vale, la carne es más complicada de conseguir. Pues no tanto, en realidad, si te paras a pensar. Bueno, da igual. El caso, que estaba diciendo, no, en realidad es que te plantas ahí un montón de patatas y de todo y, ostras, también es complicado plantarte las patatas. Pero es verdad que la carne, pues es como que el juego te insta, ¿no?, a que comas carne, porque así, pues al final es más sencillo el juego, ¿no? Es como un poco el Breath of the Wild también, que es mucho más sencillo pasártelo sin ser vegano que siendo vegano. O sea, al final el ser vegano en el juego es como un handicap de la hostia. Pero dices, no es realista. O sea, debería ser al contrario. Deberías tener, comiendo patatillas, muchas más ventajas que comiendo carne. Pero bueno, no ocurre esto. Entonces es verdad que cuidado, porque en el Minecraft puede ser vegano, pero el juego te lleva ahí un poquito por esos derroteros de pues comer carne todo el día. Y de hecho a mí hay mucha gente que me dice en Twitch, tío, la verdad es que no puede ser que seas vegano y estés comiendo en el Minecraft. Claro, en el Minecraft, además, si tú te quieres hacer una cama, tú te la tienes que hacer con lana de oveja. Claro. Entonces tú tienes que matarte tres ovejas. Claro, porque en el Minecraft ni una ni dos, sino tres. Ni una ni dos, ni tres. Tres. Porque no puedes coger la lana de la oveja y dejar a la oveja en paz, que aún así tampoco sería vegano, pero claro. Bueno, no, es que tienes que matar a la oveja. Tienes que matar a la oveja para hacerte tu cama y poder dormir. Entonces es muy difícil, ser vegano en el Minecraft. Es bastante más difícil que en la vida real, lo cual está guay porque, claro, sacándole una lectura positiva a todo esto, la gente dice, lo ve en el juego y dice, qué complicado, lo prueba en la vida real y dice, pues es bastante más sencillo en la vida real que en el juego. Así que ni tan mal. Pero es cierto que también he de añadir que en el Minecraft, cada vez que tú matas un animal, da pena, da mucha pena. O sea, el mismo juego es verdad que no es como, felicidad, mata animales, no. Da penita, dices. A mí me suena que alguien se ha pasado el Minecraft modo vegano full en YouTube. Seguro que hay algún vídeo de seguro. No lo he mirado, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. 100%. El Minecraft tiene que haber 200 runs veganas de cómo pasarte speedrun vegano del Minecraft. Que, claro, bueno, para quien no lo sepa, el speedrun es pasarte el juego lo más rápido posible. Tiene que haber seguro una modalidad de cómo ser vegano en Minecraft y pasártelo rápido. Se puede segurísimo, porque no hace falta ni dormir en ningún momento, entonces no necesitas matar ninguna oveja. Así que, guay, en ese sentido, bien. El tema, pues yo quiero pensar que, por ejemplo, de aquí a 50 años, los juegos que ya se vayan desarrollando, que no tengan nada que ver con temas de veganismo ni nada, como esa educación va a ir pues cambiando poco a poco, ¿no? Llegará un momento que de repente va a haber un desarrollador que diga, pues es verdad que una dieta vegana es igual de sana, incluso más, que una dieta omnívora. Vamos a ponerlo aquí en el juego y de repente te haces una ensalada bien completa con un montón de legumbres y de todo, y eso es 100% sano y te recarga toda la energía, incluso más que la carne. Entonces, yo quiero pensar que llegará un momento en el que los videojuegos intrínsecamente también tengan tengan ahí mensajes, bueno, no mensajes veganos, pero sí como que no haya esas ideas que, pues muchas veces eso, o sea, están llevadas al videojuego porque simplemente pues el desarrollador ha dicho, ah, pues venga, pues la carne, hombre, la carne cómo no va a dar menos energía que tal, entonces pongo la carne que dé más energía. Yo creo que eso seguramente cambia. Y ahora yo creo que ya llega el tema candente, ¿no? Hay que hablar de los Pokémon. El tema candente. Los Pokémones. A ver, claro. A ver, los Pokémon. Los Pokémon, resumen muy rápido de Pokémon en una frase para la gente que no sepa de qué va Pokémon, ¿no? Realmente, un muchachito llamado Satoshi Tajiri, hace pues unos cuantos años ya, 20 y pico años, uh-huh. Llega y dice, oye, que a mí me gusta mucho. Mira, volvemos a lo de cazar bichos, ¿eh? Aquí un poquito los isus con cazar bichos. Los japoneses y los bichos no se llevan demasiado bien. El caso, le gusta mucho de pequeño salir por el campo, y bueno, ¿a quién no? Es que a mí también me gustaba, pero no cazar tantos bichos. Pero es verdad que yo también, yo decía, voy a coger una, yo qué sé, de repente una mariquita, ¡ay, qué bien la mariquita, jaja, jiji! Voy a coger ahora una lagartija, jaja, jiji. Pues Satoshi Tajiri hacía exactamente eso mismo, y en su imaginario, pues dijo, oye, voy a intentar hacer un juego sobre esto. Entonces hizo un juego que básicamente está basado en capturas criaturas y luchas con ellas. Vale. Claro, esto es la antítesis del veganismo. Totalmente. O sea, literalmente es explotación animal, explotación Pokémon, porque dices tú, ¿quién eres tú para llegar a un bosque random de Pokémon, capturarte? Además, luego es que es por puro coleccionismo otra vez, vas a tener mogollón de criaturas en un PC encerradas, sin que vea la luz del sol nunca más, solamente para que tú la tengas en la Pokédex registrada como la tengo. Ya. Y ese bicho va a vivir ahí metido en un PC toda su vida. No tiene sentido ninguno. O sea, eso cárceles. Es cero son vega. Cárceles de pomecos. Sí. Está muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Y es verdad que antes de grabar, estábamos justo comentándolo, hay cosas que antes eran aún menos veganas y aún más maltratadoras con los Pokémon, que ahora, a día de hoy, han ido cambiando, como por ejemplo lo de la zona Safari, que resulta que tú les tirabas piedras a los Pokémon para capturarlos, porque en la zona Safari, sí. Que ya de por sí, pues cero vegano eso, ¿no? Una atracción ahí turística en la que tú pagas, entras y te puedes capturar. O sea, es que me recuerda, tío, a la y gente... Puedes tirar piedras. Claro, es que, o sea, a mí me recuerda al yo que sé, a la caza furtiva de leones, ¿sabes? De Chansis, en este el caso. Tema, no tiene, claro, tú a los Chansis, tú llegabas y hacías ¡pam! Le tirabas una piedra y es que tiene... O sea, fíjate lo que es, pues eso, la educación intrínseca que tú le das a los chavalitos de, pues como en nuestros casos, a lo mejor con 8 años que están jugando a Pokémon por primera vez, le están tirando piedras a un bicho así, luego que no van a hacer en la vida real, ¿no? Claro, cuidado, porque al final es educación que también da el juego. Entonces es verdad que ciertas cosas las han ido cambiando y siempre ha estado como la justificación que todo lo soluciona para Pokémon, que es que los Pokémon son felices así y es lo que ellos quieren. Es decir, el Pokémon no se muere, no la palma. Cuando tú se te acaba la vida del Pokémon, se debilita, se muere para siempre, solo se debilita, luego tú vas al centro Pokémon, lo curas y maravilloso, y el Pokémon es feliz porque desarrolla un vínculo de amistad contigo. No lo hagáis con ningún otro animal en la vida real, porque eso no ocurre, no. O sea, no llevéis a vuestros perros a que se peguen con ningún otro perro, ¿vale? Porque no funciona así, pero en Pokémon pues se desarrolla ese vínculo de amistad y además el Pokémon se ve, digamos, ¿cómo decirlo? Su objetivo en la vida es conseguir ganar mogollón de combates Pokémon, que no tiene mucho sentido si te paras a pensarlo, pero bueno, da igual, no vamos a buscar el razonamiento. Entonces, dices, bueno, oye, pues ya está, ni tan mal. Han ido cambiando muchas cosas a lo largo de los juegos para, pues todo el tema de tirar piedras y eso, ya no tiras piedras. A los Pokémon ya no les tiras piedras, solamente los capturas con la Pokéball y bien. Pero llegamos con esto a la verdadera pregunta y aquí es donde entra como el dilema, ¿no? Que es, realmente... claro, esto ahora lo vamos a extrapolar a muchísimas cosas. ¿Realmente un videojuego está ahí para que... O sea, ¿tiene que ser educativo por ser un videojuego? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si eso no es así, ¿qué problema hay si esto es ficción siempre y cuando sepas distinguir entre ficción y realidad? ¿No? Porque Claro, esto de hecho es como lo típico, ¿no? El típico, ¿cómo decirlo? Esa parte negativa que han tenido muchos juegos toda la vida, que han arrastrado muchos juegos toda la vida, que es que los videojuegos son violentos. Entonces, ¿qué pasa? Que un videojuego, al ser violento, te hace violento a ti al jugarlo. Y dices, bueno, espérate un momento, porque realmente, ¿hasta qué punto por yo jugar al Call of Duty y matar gente? Ya no vamos, que este es como el típico ejemplo. ¿Por qué jugando al Call of Duty, matando gente, yo luego no voy a saber discernir que eso es ficción y que yo cuando salga a la calle no puedo ir con una AK-47 pegando tiros, reventando personas, ¿no? Claro, quiero decir, ¿realmente el problema está en los videojuegos o el problema lo tenemos nosotros que queremos atribuirle a los videojuegos algo que no es? ¿Tú cómo lo ves, Sergio? A ver, es que realmente, luego también yo sé que a ti alguna vez te han hecho alguna entrevista de precisamente, y ha salido este tema, ¿no? De, mira, es que eres un vegano, pero juegas a Pokémon, quiero decir, que tiene, y al final... Claro. Es como lo que decimos siempre, no se puede ser 100% vegano, y además no estamos en una sociedad vegana en donde haya, pues eso, que sea esto esté como más estandarizado. Es verdad que cada vez yo creo que los juegos también están siendo un poco más comedidos, o que, por ejemplo, salen juegos que sí que no tienen nada que ver. A ver, otras sagas de juegos, por ejemplo, de coches y cosas así, pues por supuesto, supongo que serán veganos, que no lo hemos comentado, pero son cosas que ya no están fuera como de la vida diaria. Pero cuando tú ya te metes un poco en juegos de la vida diaria, es que la vida diaria, el 90% de la gente... No es vegana. No es vegana. Claro. Entonces... Y yo es lo que digo, realmente en el momento en el que digamos que el veganismo se vaya poco a poco instaurando en la sociedad de forma, pues eso, paulatina, al final se va a ir instaurando en todo el ocio que también consumimos todos. O sea, de una forma o de otra, se va a ir instaurando en ya no solamente en videojuegos, en un montón de medios audiovisuales, en series, en películas. Y de hecho, bueno, creo que en muchos casos también se va viendo en ciertos detalles y en ciertas cosas. A mí a todos estos documentales, quiero decir, porque claro, hace unos años no salían. Es verdad que en documentales es como... no, bueno, eso para empezar, claro. Pero como que en documentales dices, bueno, si hay ciertos documentales que están destinados a eso, pero yo me refiero más un poco como a la parte de ficción, ¿sabes? Que dentro de la ficción esté incluso como normalizado en muchos casos. Y es así. De hecho, tenemos que hacer otro podcast que tenemos que hacer en algún momento, es películas veganas o series y películas que digas, cuidado, aquí referencia vegana interesante. Uh-huh. Eso puede estar guay para algún capítulo próximo, lo apuntamos. Pero el tema es ese, que realmente no podemos... digamos, pedirle a la sociedad algo que, o sea, si estamos en el punto, yo qué sé, en el punto 3, hasta llegar al punto 10, que es el máximo en el que todo el mundo es vegano, si estamos en el punto 3, no podemos pedir que los videojuegos haya, que los videojuegos a lo mejor estén en el punto 8 o 9, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay como muchísimas cosas que cambiar antes. Uh-huh. Entonces, realmente, yo tal y como lo veo, creo que no hay mucho, o sea, No es cuestión de ponerse a criticar los videojuegos por ponerse a criticar los videojuegos. Que obviamente el tema del veganismo, pues eso, es lo que decimos, ¿no? O sea, al final la sociedad carnista está muy instaurada por mil sitios y de mil formas y con mil ideas en nuestras cabezas, y eso es algo que tiene que ir cambiando poco a poco. Pero creo que lo importante está más en la educación que tenemos cada uno para saber discernir la realidad de la ficción, ya sea en películas, ya sea en videojuegos, ya sea en donde sea, y en el momento en el que consumimos, pues también obviamente que por eso también está la, ¿cómo se dice esto? El PEGI, ¿vale? Uh-huh. PEGI 12, PEGI tal, que es lo que sale como en los anuncios, ¿no? Para saber, pues de repente decir, oye, mira, este juego contiene violencia, contiene tal. ¿Eso es malo? Yo no lo veo como algo negativo, en absoluto. Al contrario, de hecho, creo que puede educar mucho más el saber, o sea, el jugar algo sabiendo disfrutarlo, sabiendo discernir que eso es ficción y que la realidad justamente es todo lo contrario. Yo creo que en muchos casos eso puede ayudar más a abrir un poco más los ojos, y a luego, en el momento en el que tú enfocas eso desde un punto de vista educativo, el decir, hostia, mira, lo que estás haciendo aquí... Pues IRL, in real life, ¿no? Es todo lo contrario. creo que así se puede aprender mucho más que si tenemos el punto de vista de no, porque es que los videojuegos, porque mira qué mal, están enseñándonos que la violencia es buena y que, yo qué sé, el veganismo es imposible y que los Pokémon se pegan y entonces por eso los perros también se tienen que pegar. No sé, yo lo veo todo lo contrario. A ver, ahora que hablas de lo del PEGI, es verdad que, y aunque no tenga nada que ver con el veganismo, me parece bien dar este apunte, porque hay padres que, por ejemplo, el niño de 8 años les pide el GTA, les compran el GTA, y el GTA no es para un juego, no es un niño para un... Claro. O sea, no es un juego para un niño de 8 años, porque ya tendrá su más 16 o su más 18 en algunos casos, entonces también, ojo, cuidado, porque los PEGI están para algo, y obviamente, pues luego dices, los videojuegos no vuelven violentos, pero a ver, hay videojuegos también que ya son violentos, y eso sí que los padres y las madres, todos, ambos, tienen que preocuparse también por qué juego están comprando al hijo y qué está jugando el hijo. Claro, que es verdad que aquí ahora nos dirán, no, porque yo qué sé, pues eso, un niño de 5 años puede, bueno, de 5 años, a lo mejor me he venido muy arriba, pero un niño de 8 años puede estar jugando al Animal Crossing y ya tienes esa parte de violencia animal, de se pueden coger animales para coleccionarlos y tenerlos en tu casa enmarcados, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ahí es que al final, por mucho que... O sea, ¿cuál es el problema de explicarle a ese niño de 8 años lo que hay y que justamente ya lo entienda desde el principio, ¿no? Porque también hay juegos de este estilo en plan de granjas, de montarte tu granja súper, súper... Súper para niños, ¿sabes? Pero realmente es que es lo que decimos de... O cuando en las escuelas se enseña la granja, el caballo vive en el establo. No, el caballo lo encierras en el establo, ¿sabes? Pero claro, es que claro. Lo que volvemos otra vez a lo mismo, a lo de la sociedad es especista. Entonces, pues igual, si tú como vegano tienes un hijo, pues si, por ejemplo, pues a ti te gustaba Pokémon y puedes, digamos, explicarle luego esto, pero claro, ya si tú eres vegano, yo si fuera vegano, a mi hijo o a mi hija no le compraría un juego que va de granjas. Claro. Y de, aunque sea muy bonito y muy tal, de no, tienes aquí a las vacas encerradas aquí en tu granja y todo muy happy, bueno, como la vaca que ríe o tal, pero que no es así. Yo sí que creo que en el momento en el que eso, o sea, eres capaz de... O sea, yo creo que la conclusión de todo esto es que en el momento en el que eres... Mira, se viene el gato que faltaba también a saludar. En el momento en el que tú eres capaz de... O sea, el resumen es que si tú puedes discernir la realidad de la ficción y saber identificar, o sea, da igual que sea una persona de 5, 10 años o 42, que si tú sabes identificar lo que es ficción y lo que es realidad, y eres consciente de qué es correcto IRL y de qué es lo que, coño, pues eso, lo que nos lleva un poco a evolucionar como personas y a ser personas un poquito más positivas, creo que eso, en ese momento, tú ya puedes disfrutar de cualquier tipo de ocio. Ocio de películas gore, de películas violentas, de videojuegos violentos y de, yo qué sé... un libro de asesinatos, ¿sabes? Que también es, parece que no hablamos nunca de libros como si fuese aquí, que los libros como ¡ay, qué bien! Es que las peliculitas y los videojuegos, qué mal, pero los libros sí leen mucho. Que también hay libros muy chungos y libros, pues eso, que de repente son súper violentos, pero no tiene... Yo creo que lo englobo todo como en el mismo, ¿sabes? O sea, en el consumir cultura, al final, de una forma o de otra. Y ya por último, quizás, antes, para ya como rematar y cerrar un poco, y porque nos está yendo mucho. Sí. No sé si tú sabes que PETA sacó unas versiones de videojuegos de Pokémon, unas parodias. Sí, en las cuales tú llevabas a los Pokémon y tenías que rebelarte contra los entrenadores, porque realmente, pues claro, te habían encerrado en contra de tu voluntad, nadie te había preguntado y tenías que luchar contra ellos. Pues bueno, vamos a dejar como los enlaces. Bueno, no solo de Pokémon, porque tú sabes un juego que se llama Super Meat Boy. Que realmente es un trozo de carne que va saltando. Un cacho de carne. Pues sacaron. Es un juegazo, pues, 100% recomendado para todos los veganos que quieran jugar. Pues sacaron como una versión que yo no me he metido, pero es Super Tofu Boy o algo así. En vez de ser un trozo de carne, es un trozo de tofu. Entonces, bueno, como que es también como otra manera de llamar la atención sobre el tema de videojuegos, si os parece curioso. Y si queréis probarlos, yo algún día igual cogí un juego en streaming a estos juegos de Pokémon de PETA, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero si nada más, porque le deis un vistazo, os dejamos por ahí también el enlace. Yo es que me pasa lo mismo. De hecho, justamente Ibai Vegan, cuando lo de la entrevista, me comentó lo del juego este de Pokémon, que es como rollo súper realista y demás. Pero me da la impresión de que con este tipo de juegos, lo único que... por un lado me gusta, me parece muy buena iniciativa, me parece muy guay, pero en el momento en el que tú no lo enfocas correctamente, es mucho más sencillo que la gente, la percepción que se lleve, digamos, una persona que no tiene mucha conexión con el veganismo, vea esto y diga, madre mía, los veganos, mírales aquí haciendo su versión distinta de un videojuego, porque, hostia, qué raritos, porque qué hacen haciendo esto, ¿sabes? Creo que es más sencillo el explicarlo desde un punto de vista más, mira, oye, que se puede ser vegano perfectamente y saber discernir de una cosa de la otra y jugar perfectamente, pues, a un juego de Pokémon, a un juego de, yo qué sé, Super Meat Boy, ¿sabes? O sea, que no necesito, que yo siendo vegano no voy a decir, uy, necesito que sea un cacho de tofu para poder jugar a gusto, ¿sabes? Creo que eso muchas veces ya da esa percepción de decir, qué raros estos chavales, ni me acerco al veganismo, porque mira qué what the fuck todo este tema, ¿sabes? Que si tú lo explicas como, pues soy una persona normal y corriente, como cualquier otra que te puedas cruzar por la calle, simplemente pues estos son mis ideales y no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, se pueden relacionar, pero se puede discernir una cosa de la otra. Entonces también es cierto que yo creo que hay momentos y momentos, o sea, creo que hay momentos guays en los que digamos que puede ser muy positivo el ver ese otro punto de vista de los juegos estos de Pokémon o lo que dices tú del tofu tal, incluso yo me lo tomo un poco rollo, coño, es que no deja de ser también humor. En sí, el no, que, totalmente. Hostia, claro, o sea, no dejas de estar, pues eso, riéndote un poco de meto aquí un tofu, jajaj, ¿no? Pero, por otro lado, creo que hay muchas veces que no llega a ser tan positivo el meter esto siempre a calzador, ¿sabes? No, porque yo si no juego a esto, tengo que ser tofu para que juegue esto, prefiero jugar a esto, otro, tal. O sea, si estás todo el día un poco como el mi, ¿sabes? Es como, al final la gente va a decir, bueno, tío, ya está, o sea, no seas pesado, cállate un mes y listo, que no todo es... Yeah. O sea, creo que tampoco hay necesidad de relacionarlo todo con el veganismo constantemente en ciertos aspectos, ¿sabes? Porque llega un punto en el que si estás todo el rato porque esto veganismo es total, al final pues es el efecto goma, ¿no? El efecto rebote, que al final consigues lo contrario. Tiene que salir como orgánico, ¿no? Porque claro, eso es, tú estás jugando y de repente... Claro. A ver, pues yo qué sé, pues en Twitch a ti seguramente pues estás jugando Minecraft, matas una oveja para la lana y la gente que sabe que es vegana, que eres vegano en tu chat dice, ay, Chequian, qué poco vegano matar a una... Pero, ¿sabes? Y es como un pique. Claro, es que es lo que digo, o sea, creo que consigo más en el momento en el que estoy matando una oveja diciendo, chavales, esto es el Minecraft, puedo matar una oveja, pero, oye, ya que lo preguntáis tal no sé qué, efectivamente IRL, es que de hecho hasta las ovejas, por mucho que no las matasen, lo de esquilarlas es horrible, y ya, pum, lo comentas ahí, ¿sabes? Y es como, oye, he conseguido más así que si estoy jugando al Minecraft en el que son nubes de algodón y no... Sí. No hay ninguna oveja por ningún lado. No sé si me he entendido. Yo te he entendido. Es complicado de todas formas, ¿eh? O sea, es tricky todo este tema, es bastante tricky. Así que molaría que nos lo comentasen un poquito en las redes sociales. Uh-huh. ¿Qué opina la gente que nos escucha de toda esta movida de los videojueguitos y del ocio y del veganismo? Creo que está bastante... Da para hablar y mucho la verdad. Muchísimo. Que si no también, como estaba diciendo Sekian, pero nos podéis escribir en malditosveganos.com/48, porque este es el episodio 48, nos dejáis ahí los comentarios ahí en la web y también los leemos nosotros y como que se reúne ahí un poco más. De todas maneras, si nos dejáis en cualquier red social, nosotros os leemos siempre y os contestamos siempre. Ahí está. Y por cualquier red social que entendemos, pues entendemos cualquiera de las plataformas en la que nos podéis escuchar, por supuesto. Spotify, Apple Podcast, que bueno, es iTunes, iVoox y luego pues en nuestro Instagram, Twitter y demás. Lo tenéis todo siempre en malditosveganos.com/48 en este caso. Tenéis ahí toda la info cuando entréis. Y por cierto, destacar un comentario de JuanB8377, ¿sí?, que ha puesto el mejor... Esto en Apple Podcast. El mejor, pues eso, el mejor podcast sobre veganismo. Escúchenlos. Yo leo esto y digo, le voy a hacer caso a Juan. Sí. Grande, y, Juan. Y si nos estáis escuchando desde ahí, desde Apple Podcast, que nunca lo decimos o lo hacemos hincapié, dejando así la valoración. Es que mucha gente escucha, deja la valoración ahí, que nos sube eso. Y luego más veganos y más no veganos nos escuchan, pensando. Ahí está el tricky, Ahí está, eso es. Y nada más, bueno, lo dicho, ya nos comentaréis qué opináis sobre todo este tema. Al final, yo pensaba que era un tema así cortito y, ostras, no. Ha dado mucho que hablar. Densito. Así que, bueno, la semana que viene es muy probable que sigamos masacrando Pokémons, que sigamos matando ovejas en el Minecraft, que sigamos, yo qué sé, jugando a todos los juegos de matar personas, pero eso no quitará que sigamos siendo unos malditos veganos. Cada día un poquito peor. Un poquito peor. Un poquito. Vamos, venga, te cuelgo, Sergio, que me esperan 25 Pokémon en un bosque y tengo que coleccionar, ¿no?, 45 escarabajos y masacrar 25 especies de peces en el Animal Crossing. Muy bien.